Miguel, buen día. Sí, buenos días, Gerardo. Como vos decís, son 16 años de trayectoria, digamos, del ciclo, y eso habla del éxito que ha tenido Tango por los Bares en estos años, que ha ido multiplicando la cantidad de lugares, tanto locales como rurales, y la cantidad de cantantes, que en este momento van a ser 40, los que se van a presentar en este cierre este domingo 20 a las 20. Decías, ¿cómo fue la primera vez de allá, hace 16 años atrás? Sí, bueno, empezó como toda iniciativa, con una expectativa que no pensamos que iba a ser tanto, porque empezamos con 4 o 5 cantantes y en 4 o 5 bares. En este momento hicimos 17 establecimientos y 40 cantantes, o sea que habla también de la posibilidad que le estamos dando a los nuevos valores, gente joven que se ha inclinado por el tango, muchas voces femeninas, y bueno, es un espacio que le da la oportunidad a aquellos que comienzan en este música del 2x4 tan nuestra de como es el tango, de tener un lugar donde expresarse. Reiteramos la invitación, Miguel, para este domingo, con entrada libre y gratuita en el Teatro del Fuerte, domingo 20 a las 20 horas, los esperamos a todos. 40 cantantes. 40 cantantes en escena con el acompañamiento musical de Sergio Cantús. Gracias a mí. Gracias a ustedes.